Cuando existe una evolución, se debe entender el pasado. Cuando se entiende el pasado, se mira el futuro. Metamorfosis. Una revisión del rock and roll para entender el presente. Mirar atrás es entender lo que hay adelante. Metamorfosis en Rock and Radio. Es muy fácil jugar con las palabras. Es fácil decir lo que piensas. No es fácil conjugar lo anterior con la música. Green Paddock y Rock and Radio presentan a Liquids. Oye, papacito, con su disco Jardín. Despierto en mi jardín. Regresando de Los Ángeles de grabar su tercer álbum. Avenida San Jerónimo número 731. Sí, de rock and roll. Informes 56818177, 56688779. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un programa más de Metamorfosis aquí en Rock and Radio. Los acompaña Luis y bueno, tengo el honor de saludar a las personas que nos han contactado vía correo electrónico, vía Messenger, ya que bueno, hemos recibido bastantes comentarios y sugerencias, positivos la mayoría, y bueno, también los que son negativos, pues también son buenos, ¿no? Porque nos sirven para pensar qué demonios estamos haciendo mal, y bueno, no es por criticarlos o algo así, pero también eso nos alienta a seguir haciendo las cosas, ¿no? Y bueno, también agradecer a las bandas que nos han contactado en el MySpace, ya que pues no sé si ustedes lo han checado, les voy a dejar la dirección porque creo que nadie lo ha hecho. Es www.myspace.com/rockandradioMexico, todo junto y con minúsculas. Y bueno, para que chequen la cantidad de bandas que nos han contactado, algunas ya tenemos algunas canciones. Y bueno, para que los escuchen, ¿no? Están bastante, bastante buenos algunos proyectos. Y bueno, también quiero invitarlos, así como ustedes ya escucharon durante algunos programas el promo acerca de la tocada en el Green Paddock, ahí en Avenida San Jerónimo número 731. Que se presentará Liquids, ¿no? Esta banda que, bueno, es bastante interesante, tiene un proyecto muy, muy, muy chistoso, por así decirlo, pero también muy bueno, ¿no? Y han pegado así con todo, de hecho, en su disco Jardín tienen una participación ahí con Natalia Lafourcade, que bueno, no voy a entrar en polémica, que si es rock o no es rock, pero bueno, está bastante interesante su proyecto, ahí estaremos cubriendo este evento. Al igual que el 27 de octubre recibimos una invitación de una banda muy querida por la estación, que se llama Gorupos, y bueno, este será en el Bar Piraña, ahí en la Colonia Roma, y estarán tocando junto con la banda Cutlas. Y bueno, pues ahí esperamos verlos, ¿no? En cualquiera de las dos. Podrán checar el flyer en la sección de eventos ahí en la página. Y también en el MySpace tendrán noticias. Pero bueno, vámonos con la primera banda. Esta semana quise poner algo un poco más movidón, por así decirlo. Pero no movido, algo así como que cumbia o más bien disco. No. Quise irme a los 80. Y pues vamos a escuchar a una banda que es un clásico. Ustedes ya por estas notas deberán saber quiénes son. Eso se llaman Guns N' Roses, la canción es Paradise City. Regresamos en un segundo. Disfrútenla, por favor. acabamos de escuchar a la banda de Los Ángeles, Guns N' Roses, con la canción Paradise City. Y bueno, no sé si a ustedes les cause lo mismo, la misma emoción que a mí, pero no sé, a mí me agrada bastante escuchar, no sé, las notas en la guitarra de Slash. Y bueno, la voz, ¿no?, tan impresionante que tenía Axl Rose. Y digo tenía porque pues hace algunos años checamos alguna reunión en la cual, bueno, no reunión, sino simplemente Axl sigue con su idea de revivir a Guns N' Roses, y bueno, pues ya no canta el pobrecito. Pero bueno, esta banda de Los Ángeles, como les decía, que nació en marzo de 1985, que bueno, tendría una alineación totalmente distinta a la que realmente ya grabaría los primeros discos a finales de los 80, pero obviamente la base era Axl Rose, ¿no? Y bueno, obviamente sería de a finales de los 80, a principios de los 90, y bueno, no sé si ustedes recuerden un pleito que tuvo con Kurt Cobain en aquel tan polémico MTV Video Music Awards de 1993, en el cual pues ahí se pelearon en el camerino, y de hecho Kurt salió con Nirvana a tocar Lithium, y bueno, pues ahí Dave Grohl le mandó saludos a Axl. El chiste es que estaban muy peleados, ¿no? Pero ha sido siempre muy polémico este hombre, Axl Rose. Bueno, pero vámonos un poquito con historia, ¿no? Appetite for Destruction, el disco de 1987, yo creo que el disco más importante de esta banda, que vendió solamente 20 millones de copias, imagínense. Y bueno, ahí vendría rolas como Welcome to the Jungle o Paradise City. Y bueno, esta banda que fue polémica también por el exceso de drogas y alcohol. Simplemente yo recuerdo que alguna vez me aventé un Behind the Music en el cual era de Guns N' Roses. Y pues me acuerdo que estaban todos en un hotel y pues por ahí le hablaron, creo que al guitarrista le dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues hay un tipo que está muerto, y era Slash, que estaba realmente muerto, ¿no? Lo tuvieron que revivir en el hospital. Bueno, esta banda que se desintegró en 1994 con la canción Sympathy for the Devil, que es un cover de la gran banda, The Rolling Stones. Y bueno, esta sería la última grabación, pero como les digo, Axl ha estado como que muy metido en revivir esta banda, y en 1998 dijo que iba a sacar un disco que se llama Chinese Democracy. No sé si ustedes lo piensen, pero es el disco más esperado de la historia. No sé si algo así como el Smile de Brian Wilson, que duró muchas décadas, pero bueno, este no tiene tantas décadas, ya en 2008 cumplirá 10 años, se supone que este año sale, pero realmente cada año es lo mismo, ¿no? Cada año, según esto, ya va a salir Chinese Democracy, y todo el mundo emocionado. Por ahí en el 2002, como les decía, en esa presentación en los MTV Video Music Awards, en el cual se presentó Axl con el nuevo Guns, pues sonaban bastante, bastante chafas, ¿no? Pero bueno, vámonos con otra banda, ahorita les hablo de quiénes son, regresamos en un segundo. acabamos de escuchar a la banda T-Rex con la canción Children of the Revolution. Y bueno, esta rola me la recomendó para que la metiera en este programa mi amigo Walter Omedé, a quien le mando otra vez un cordial saludo. Bueno, pues yo como que les mando saludos a mis cuates, ¿no? Pero también les mando un saludo a ustedes que me están escuchando. Y bueno, les decía que esta banda, pues es muy, muy, muy interesante, ¿no? Porque, pues como muchos de los grandes ídolos de la historia del rock han muerto por ahí de los 30 años, ¿no? Como les decía, simplemente Kurt Cobain. Y bueno, Mark Bolan, que era el guitarrista, compositor y bueno, la mente creativa de esta banda T-Rex. Que bueno, su nombre, pues chistoso, ¿no? Porque lo tomaría de Bob Dylan. Que bueno, Bolan sería Bo, de Bob. Y Dylan, el Lan, sería Bolan. Entonces bueno, pues ahí como que tendrían que checarlo o escribirlo tal vez para que lo entendieran. Era como un tributo, ¿no? Este hombre que la verdad a mí particularmente no me agrada mucho Bob Dylan, pero pues bueno, creo que fue una gran influencia para muchos, hasta simplemente para los mismos Beatles, que ellos este hombre les enseñó lo que es la marihuana, ¿no? Y estos pobrecitos que estaban tan niños y que no eran tan influenciables, pues pobrecitos cayeron en eso, ¿no? Pero bueno, vámonos con el disco en el cual sale esta canción, que se llama Children of the Revolution, se llama The Slider, y les digo que sale en 1972, y fíjense que la portada es muy interesante, porque es una foto de Mark Bolan, que tomó el mismísimo Ringo Starr. Fíjense que Ringo, pues como que músico no es bueno, pero pues ha tenido grandes amistades, ¿no? Y pues esta banda, simplemente el Mark Bolan sería como uno de los grandes íconos sexuales, por así decirlo, y pues armaría algo así como la Beatlemanía, pero en T-Rex, que sería el T-Rex así. Entonces, bueno, toda la gente se moría por, bueno, todas las mujeres más bien se morían por Mark Bolan, no dudo que algunos que otros hombres, pero bueno, no es mi caso. Y este hombre que les digo que moriría a los 30 años, un 16 de septiembre de 1977, en un choque automovilístico, y bueno, pues ahí se convertiría en otro ícono del rock, ¿no? En un mártir del rock and roll. Pero bueno, vámonos rápidamente con la siguiente canción. Ustedes seguramente escuchando las primeras notas van a saber cuál es. Es muy interesante esa canción porque en nuestros tiempos cuando alguien habla de drogas o algo así, como que aparece, yo no entiendo por qué el señor Clapton pues nunca ha declarado oficialmente que le haya gustado la marihuana o alguno de los ácidos. Pero pues muy interesante esta rola, se llama Sunshine of Your Love, perdón, es la banda Cream. Regresamos en un segundo. I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been sunshine of your love. I'm with you, my love. The light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning, just we two. I'll stay with you, darling. I've been Acabamos de escuchar a la banda Cream con la canción Sunshine of Your Love. Y bueno, la verdad es uno de los grandes power tríos que se han dado durante la historia del rock. Y pues muy interesante, ¿no? Porque es un grupo que solamente estuvo 2 años juntos, desde 1966 hasta 1968. Y por ahí se separarían debido a que pues escuchó el señor Clapton un disco que se llama la banda se llamaba The Band, y bueno, el disco se llamaba Music from the Big Pink, y pues ellos dijeron que pues ya, o sea, Clapton en una declaración dijo que ya estaba obsoleto el sonido de Cream, y pues por eso decidió retirarse. Por ahí se han reunido varias veces, por ejemplo en el 2005 cuando Clapton cumplió 60 años, se reunieron con una serie de conciertos en el Royal Albert Hall y en el Madison Square Garden. De hecho, ellos darían su último concierto en el Royal Albert Hall. Perdón, me estoy trabando, no sé por qué. Pero bueno, ahí sería como que el final de esta banda. Y pues como que la reunión, ¿no? Que sería en 2005. Pero bueno, vamos rápidamente con la recomendación de esta semana. El disco de 1997 que se llama Urban Hymns, que es de la banda The Verve. Y bueno, esta banda que pues por ahí los catalogaron como un one hit wonder, ¿no? Con el disco, con la canción más bien, la de Bittersweet Symphony, que está escrita por Mick Jagger. Bueno, esta banda perdería muchos millones de dólares porque creo que no le pidieron permiso a Mick Jagger para tocarla. Y bueno, pero fíjense que no tiene buenas rolas. Por ejemplo, les recomiendo Sonnet o The Drugs Don't Work, y Lucky Man también es muy buena. Pero bueno, desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Mi nombre es Luis, les dejo mi correo, es mi correo treco-12m3@hotmail.com. la página de internet es www.rockandradio.tk. perdón por trabarme tanto, espero no trabarme el próximo programa. Nos vemos, estamos en Metamorfosis, hasta luego. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet.